razón sabes tú qué es lo que quieres ser. Ve muy bien tú dónde eres. Same song, different words. Does he realize what he's saying? Doesn't seem to get through to you anyway. Todo bien, todo mal, todo el mundo viendo así como es. ¿Qué es lo que sientes tú? Sientes en ese good lugar. News, bad news. Everybody got a view. How it is, what it is. Doesn't seem to hit you in the right spot. Busca otra manera. Busca otra manera. Buscar pra mostrar.